Hola, buenas noches. Bienvenidos un año más, un lunes más, a Buscando Leones en las Nubes, el espacio de Radio Universidad de Salamanca, que con el presente programa inicia su 23º año. Todo un mundo desde aquel 2000, en el que comenzamos con nuestra singular e inesperadamente longeva aventura radiofónica. Alberto San II, al que se deben desde el primer momento la estructura, el planteamiento, el propósito, la ilusión, el entusiasmo, la emoción y la voz con los que cada semana comparecemos ante nuestra muy sospechada audiencia, os saluda en estos primeros días del año y os invita a pasar en nuestra compañía un 2022 que esperamos sea agradable, placentero y muy benéfico para todos. Esta noche voy a abrir una ambiciosa serie que se prolongará a lo largo de 6 semanas, hasta mediados de febrero, dedicada a la novela Seda, de Alessandro Baricco, que el pasado 2021 cumplió 25 años de exitosa carrera. En la emisión del 1 de diciembre de Todos los libros un libro, mi otro espacio en la emisora universitaria salmantina, os presenté una amplia reseña del libro, en la que desentrañaba los muchos motivos de interés que encierra y a la que me remito ahora, por si queréis completar la información sobre la bellísima obra y abordar así nuestro ciclo con mayor conocimiento de causa. Os diré tan solo que la experiencia que me dispongo a iniciar es para mí insólita. Nunca, en los cerca de 750 programas emitidos hasta el momento, había intentado la complicada tarea de ofrecer un libro casi entero, intentando acomodarlo al formato radiofónico, seleccionando los distintos fragmentos de modo que cada uno de ellos pueda resultar significativo en sí mismo, dotando al relato de un mínimo sentido narrativo, proporcionando en conjunto una visión completa de la obra y acompañando los textos de una música a la vez atractiva y reveladora, valiosa y representativa del espíritu y la atmósfera de la historia cuya esencia pretendo trasladar al oyente. En 6 entregas, en ocasiones algo más largas de lo habitual, voy a contaros, pues, la emotiva, sensible, melancólica, conmovedora, romántica, delicada, triste, sensual, refinada y dulcísima peripecia vital de Hervé Joncourt, el afligido, esperanzado, apasionado y sufriente protagonista de la novela. Para acompañar mi personal recreación de Seda, os presentaré cerca de 70 canciones, 9 esta noche, extraídas de diferentes discos vinculados a uno de los temas subyacentes del libro, las interminables y fascinantes sendas, llenas de misterio y exotismo, de la Ruta de la Seda. Así, en cada espacio, ofreceré temas pertenecientes a diversas recopilaciones de música de los países atravesados por la legendaria vía. Entre otros muchos, el excelente doble disco A Musical Caravan, el volumen Central Asia de la indispensable colección The Roth Guide, los 4 discos monográficos de Kitaro, de 1976, 77, 81 y 83, de título The Silk Road, el soberbio Songs from the Silk Road, de Banco de Gaia, el nombre artístico del músico y productor inglés de música electrónica Toby Marx, y, claro está, la propia banda sonora, una intimista creación de Ryuichi Sakamoto, de la película que, con base en el libro, dirigió en 2007 François Girard. Cierro esta introducción avisando igualmente de que, dada la extensión de cada espacio, pues muy amplio es también el ciclo completo, en adelante y a lo largo de la serie entera, voy a minimizar estas introducciones y prescindir, en las despedidas, de las referencias de los temas musicales que solo aparecerán en el blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Escribe Baricco en el prólogo a la edición italiana de Seda: esta no es una novela, ni siquiera es un cuento. Esta es una historia. Empieza con un hombre que atraviesa el mundo y acaba con un lago que permanece inmóvil en una jornada de viento. El hombre se llama Hervé Joncourt. El lago no se sabe. Se podría decir que es una historia de amor, pero si solamente fuera eso, no habría valido la pena contarla. En ella están entremezclados deseos y dolores, que no tienen un nombre exacto que los designe. Esto es algo muy antiguo. Cuando no se tiene un nombre para decir las cosas, entonces se utilizan historias. No hay mucho más que añadir. Tampoco caben más comentarios por mi parte. Simplemente dejaos llevar, si os parece, por la elegancia y el ritmo, por el erotismo y la seducción que exhala el muy evocador texto de Alessandro Baricco. Aunque su padre hubiera imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación. Tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Era 1861. Flaubert estaba escribiendo Salambó. La luz eléctrica era todavía una hipótesis. Y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Hervé Joncourt tenía 32 años. Compraba y vendía gusanos de seda. Para ser más precisos, Hervé Joncourt compraba y vendía los gusanos de seda cuando ser gusanos de seda consistía en ser minúsculos huevos, de color amarillo o gris, inmóviles y aparentemente muertos. Solo en la palma de una mano se podían sostener millares. Es lo que se dice tener una fortuna al alcance de la mano. A principios de mayo los huevos se abrían, liberando una larva que tras 30 días de enloquecida alimentación a base de hojas de morera, procedía a recluirse nuevamente en un capullo, para evadirse luego del mismo, definitivamente, 2 semanas más tarde, dejando tras de sí un patrimonio que en seda se podía calcular en 1000 metros de hilo en crudo, y en dinero, en una buena cantidad de francos franceses, siempre y cuando todo ello acaeciera según las reglas, y como en el caso de Hervé-Joncourt, en alguna región de la Francia meridional. La Villedieu era el nombre del pueblo en que Hervé-Joncourt vivía. Hélène, el de su mujer. No tenían hijos. evitar los daños de las epidemias que cada vez más a menudo sufrían los viveros europeos, Hervé Joncourt se lanzaba a comprar los huevos de gusano de seda más allá del Mediterráneo, en Siria y en Egipto. En esto consistía la parte más exquisitamente aventurada de su trabajo. Cada año, a principios de enero, partía. Atravesaba 1.600 millas de mar y 800 kilómetros de tierra. Seleccionaba los huevos, discutía el precio, los compraba. Después retornaba, atravesaba 800 kilómetros de tierra y 1.600 millas de mar y volvía a la Ville Dieu, generalmente el primer domingo de abril, generalmente a tiempo para la misa mayor. Trabajaba todavía 2 semanas más para preparar los huevos y venderlos. Durante el resto del año, descansaba. Si se lo hubieran preguntado, Hervé Joncourt habría respondido que su vida continuaría de ese modo para siempre. A inicios de los años 60, sin embargo, la epidemia de pebrina que había destruido los huevos de los cultivos europeos se extendió a través del mar, alcanzando a África y, según algunos, incluso a la India. Hervé Joncourt volvió de su habitual viaje en 1861 con un cargamento de huevos que se reveló 2 meses después casi totalmente infectado. Para Ville Dieu, como para muchas otras ciudades que basaban su riqueza en la producción de seda, aquel año parecía representar el principio del fin. La ciencia se mostraba incapaz de comprender las causas de la epidemia, y todo el mundo, hasta en las regiones más alejadas, parecía prisionero de aquel sortilegio sin explicación. «Casi todo el mundo», dijo en voz baja Baldavieux. casi vertiendo dos dedos de agua en su perno. Yol bu sene, bas kendisine. Daviau era el hombre que 20 años antes había llegado al pueblo, se había encaminado directamente al despacho del alcalde, había entrado allí sin hacerse anunciar, había depositado sobre su mesa una bufanda de seda de color dorado y le había preguntado: ¿sabéis qué es esto? Cosas de mujeres. Error. Cosas de hombres. Dinero. El alcalde hizo que lo echaran a la calle. Él construyó una hilandería junto al río, una cabaña para la cría de gusanos de seda al abrigo del bosque y una pequeña iglesia consagrada a Santa Inés en el cruce con la carretera de Vivier. Contrató a una 30 de trabajadores. Hizo llegar desde Italia una misteriosa máquina de madera llena de ruedas y engranajes y no dijo nada más durante 7 meses. Después volvió a ver al alcalde, depositando sobre su mesa, bien ordenados, 30.000 francos en billetes grandes. ¿Sabéis qué es esto? Dinero. Error. Es la prueba de que sois un idiota. Después los recogió, se los metió en la bolsa y se dispuso a marcharse. El alcalde lo detuvo. ¿Qué demonios tengo que hacer? Nada y seréis el alcalde de un pueblo rico. 5 años después, la Villedieu tenía 7 hilanderías y se había convertido en uno de los principales centros europeos de cría de gusanos y producción de seda. No todo era propiedad de Valdaviu. Otros notables y terratenientes de la zona le habían seguido en aquella curiosa aventura empresarial. A cada uno de ellos, Valdaviu le había revelado, sin más problemas, los secretos del oficio. Eso lo divertía mucho más que ganar dinero a espuertas. Enseñar y tener secretos que contar. Así era aquel hombre. Valdaviu era también el hombre que 8 años antes había cambiado la vida de Hervé Joncourt. Eran los tiempos en que las primeras epidemias habían empezado a afectar a la producción europea de huevos de gusano de seda. Sin alterarse, Valdaviu había estudiado la situación y había llegado a la conclusión de que el problema no podía ser resuelto, sino que debía ser evitado. Tenía una idea, solo le faltaba el hombre adecuado. Se dio cuenta de que lo había encontrado cuando vio a Hervé Joncourt pasar por delante del café de Verdun, tan elegante con su uniforme de alférez de infantería y orgulloso de su porte de militar de permiso. Tenía 24 años en aquel entonces. Valdaviu lo invitó a su casa. Abrió delante de él un atlas repleto de nombres exóticos y le dijo: «Felicidades. Por fin has encontrado un trabajo serio, muchacho». Hervé Jongourg estuvo escuchando toda una historia que hablaba de gusanos de seda, de huevos, de pirámides y de viajes en barco. Luego dijo: «No puedo». «¿Por qué?». «Dentro de 2 días se me acaba el permiso. Tengo que volver a París». «¿Carrera militar?». «Sí, así lo ha decidido mi padre». «Eso no es ningún problema». Cogió a Hervé Jongourg y lo llevó hasta su padre. «¿Sabéis quién es este?», le preguntó tras haber entrado en su despacho sin hacerse anunciar. «Mi hijo». «Fijaos bien». El alcalde se recostó contra el respaldo de su sillón de piel, mientras empezaba a sudar. «Mi hijo Hervé, que dentro de 2 días volverá a París, donde le espera una brillante carrera en nuestro ejército, si Dios y Santa Inés lo quieren». «Exacto. Solo que Dios está ocupado en otra parte y Santa Inés detesta a los militares». Un mes después, Hervé Jongourg partió hacia Egipto. Viajó en un barco que se llamaba Adel. Hasta los camarotes llegaba el olor de la cocina. Había un inglés que decía que había combatido en Waterloo. La noche del tercer día, vieron delfines que brillaban en el horizonte como olas embriagadas. En la ruleta salía siempre el número 16. Volvió 2 meses después, el primer domingo de abril, a tiempo para la misa mayor, con millares de huevos conservados entre algodones en 2 grandes cajas de madera. Tenía un montón de cosas que contar, pero lo que le dijo Valdaviu cuando se quedaron solos fue: «Háblame de los delfines». «¿De los delfines?». «¿De cuándo los viste?». Así era Valdaviu. Nadie sabía cuántos años tenía. casi todo el mundo, dijo en voz baja Valdavieux, casi vertiendo dos dedos de agua en su pernod. Noche de agosto, después de medianoche. A aquella hora, normalmente, Verdun ya habría cerrado desde hacía rato. Las sillas estaban colocadas boca abajo, en orden, sobre las mesas. Había limpiado la barra y todo lo demás. No faltaba más que apagar la luz y cerrar. Pero Verdun esperaba. Valdavieux estaba hablando. Sentado frente a él, Hervé Joncourt, con un cigarrillo apagado entre los labios, escuchaba, inmóvil. Como 8 años antes, dejaba que aquel hombre reescribiera ordenadamente su destino. La voz le llegaba débil y nítida, escandida por periódicos sorbos de Pernod. No se detuvo durante minutos y minutos. La última cosa que le dijo fue: «No hay elección. Si queremos sobrevivir, tenemos que llegar hasta allí». Silencio. Verdun, apoyado en la barra, levantó la mirada hacia los dos. Valdavieux se empeñó en encontrar todavía un sorbo de Pernod en el fondo del vaso. Hervé Joncourt dejó el cigarrillo en el borde de la mesa antes de decir: «¿Y dónde quedaría exactamente ese Japón?». Valdavieux levantó el extremo de su bastón, apuntando con él más allá de los tejados de Saint-Auguste. «Siempre recto», dijo. «Hasta el fin del mundo». Baldaviu conocía todas estas historias. Sobre todo conocía una leyenda que se oía repetidas veces entre quienes habían estado tan lejos. Decía que en aquella isla se producía la seda más bella del mundo. Lo hacían desde hacía más de 1000 años, según ritos y secretos que habían alcanzado una mística exactitud. Lo que Baldaviu pensaba es que no se trataba de una leyenda, sino de la pura y simple verdad. Una vez había tenido entre sus dedos un velo tejido con hilo de seda japonés. Era como tener la nada entre los dedos. Así, cuando parecía que todo se iba al diablo por aquella historia de la pebrina y de los huevos enfermos, lo que pensó fue: esa isla está llena de gusanos de seda. Y una isla a la que en 200 años no han conseguido llegar ni un comerciante chino ni un asegurador inglés, es una isla a la que no llegará nunca ninguna enfermedad. No se limitó a pensarlo. Se lo dijo a todos los productores de seda de la Ville-Dieu, después de haberlos convocado en el Café de Verdun. Ninguno de ellos había oído jamás hablar del Japón. «Tendremos que atravesar el mundo para ir a comprar unos huevos como Dios manda, a un lugar donde si ven a un extranjero lo ahorcan». «Lo ahorcaban», puntualizó Baldaviu. No sabían qué pensar. A alguno se le ocurrió una objeción. ¿Habrá algún motivo por el cual a nadie en el mundo se le ha ocurrido ir hasta allí a comprar los huevos? Baldaviu podía haberse pavoneado recordando que en el resto del mundo no había ningún otro Baldaviu, pero prefirió presentar las cosas tal como eran. Los japoneses se han resignado a vender su seda, pero los huevos, esa es otra historia. Los huevos no los sueltan, y si intentas sacarlos de la isla, estás cometiendo un crimen. Los productores de seda de la Ville-Dieu eran, quien más quien menos, gente de bien, y nunca habrían pensado en infringir ninguna de las leyes de su país. La hipótesis de hacerlo en la otra punta del mundo, sin embargo, les pareció razonablemente sensata. Era 1861. Flaubert estaba acabando Salambó. La luz eléctrica era todavía una hipótesis. Y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Los criadores de gusanos de seda de la Ville Dieu se unieron en consorcio y recogieron la cantidad, considerable, necesaria para la expedición. A todos les pareció lógico confiarla a Hervé Joncourt. Cuando Valdaviu le pidió que aceptara, él respondió con una pregunta. ¿Y dónde quedaría exactamente ese Japón? Siempre recto, hasta el fin del mundo. Partió el 6 de octubre, solo. A las puertas de la Ville Dieu, abrazó a su mujer Hélène y le dijo simplemente: «No debes tener miedo de nada». Era una mujer alta, se movía con lentitud. Tenía un largo cabello negro que nunca se recogía en la cabeza. Tenía una voz bellísima. But I know the one.